A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Sitting by the face, you're quite out of love. Yeah. 机场还是那么的拥挤 yeah. 我喝来喝去渴了还是要剩一点点 剩一点给你 Oh yeah For my baby yeah. 一年前的我们过得那么快乐 充满笑与泪的时光 Baby, oh, 我以为走下去是一种默契 你却说你需要离开 需要一些空间呼吸 Baby, baby, baby, baby, my baby, baby, oh baby yeah. 是不是拥有以后就会开始要失去 快乐，充满笑与泪的时光。 我以为走下去是一种默契， 你却说你需要离开，需要一些空间呼吸。 보다 더 큰 사랑으로 네 작은 어깨 감싸줄게

Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¿Cómo están? ¿Sí me escucho bien? Espero que sí. Si no, me avisan, por favor, cómo les va en esta noche de miércoles, ombligo de semana. ¿Cómo les ha ido desde la semana pasada que no nos hemos leído, visto, escuchado? Y para las personas que me vinieron a escuchar el lunes, pues ¿cómo les va desde el lunes? Les saludo, soy Corpi. Estamos en una emisión más de La Nocturna con Suyu. ¡Yay! ¡Echenos! ¿Qué joya es Raining Spell of Love? No, Raining Spell for Love. Siempre digo mal el nombre, ¿por qué? Ayuda. Pero qué joya es esa canción, la verdad. ¿Qué creen? Que no sé si voy a abrir pedidos, posiblemente los abra a mitad de emisión, porque el día de hoy, como ustedes recordarán, fue el estreno y el regreso de Yesung como solista. ¡Sí! Y yo solo tendría que escuchar a lo mejor un poco más efusiva y más feliz, pero tengo un pequeño problema. Son las 8:46 de la noche y hasta el momento no hemos sabido qué tan bien le fue a Yesung con el lanzamiento de su reciente álbum, álbum completo en coreano. Y no sé qué decir yo referente al álbum. Ya lo escuché y no te voy a decir que hay algunas canciones que no me gustaron, al contrario, me gustaron como siempre. Pero lo que es el título principal, la primera ocasión que lo escuché me quedé como de... ¿eh? ¿Qué fue eso? Sí, tengo que admitir, tiene una vibra muy Yesung, muy a la Yesung, definitivamente. Pero no estoy segura, no estoy muy segura de qué fue lo que escuché. Así es que ustedes me van a ayudar a escuchar nuevamente el álbum. Lo vamos a escuchar juntos aquí para pues definir entre todos cuál es la mejor canción del álbum o las mejores canciones si es que hay. Y para ver si nos convencemos con el título principal. Que, by the way, dicho sea de paso, qué video, gente. Digo, fue una canción que estuvo muy tranquila. Como yo les dije durante el Highlight Medley, como que me esperaba algo, un boom, pero no llegó. Y me pasó lo mismo con la canción principal. Sin embargo, el video es totalmente muy estético, muy, como les digo, muy a la Yesung. Tiene tanto de él y al mismo tiempo tiene tanto de nosotros, que siento que es como el primer video que se siente él, así, de plano. Entonces, ahorita platicamos acerca de ello. Y fíjense que estábamos escuchando Moonlight de Henry de fondo, porque precisamente con eso vamos a abrir esta emisión. Recuerden que Henry tuvo un comeback la semana pasada con el lanzamiento de su sencillo Moonlight, que es bellísima la canción. Y pues por supuesto te recuerdo que no dejes de ir a reproducir y compartirla porque es bellísima. Te da un momento tan como si fueras caminando, ¿no? Y tuvieras tu momento de alegría, ¿no? Eso es Moonlight para mí. Desde que la escuché dije, me encanta, pero... es algo que Henry realiza recientemente con los lanzamientos que ha estado lanzando. Vaya, vaya pleonasmo. Bueno, resulta ser que hoy se estrenó también un video oficial lírico, que quiere decir que... ¡ay, ruidosos! ¿Por qué tienen que venir a pasar cuando estoy mintiendo? ¡Por Dios! Ay, ok. Recapitulando, hoy salió un video oficial lírico de la canción. Ahorita se los voy a dejar ahí en el chat para que vayan y lo vean si es que se quieren aprender la canción. Porque yo digo que vale la pena aprendérsela para estar o ir cantando, ¿no? Ahí de camino. Pero bueno, ya es cosa aparte. Voy a saludar a la gente que está conectada, que por alguna razón otra vez no puedo ver mi chat. Pero espérenme, ahí voy. Está conectada Brownie, está María, está Shareni y por ahí vi que andaba otra persona. Un saludo para todos ustedes y para la gente que me está escuchando de incógnito, que no sé quién sea. También, pues, un saludo para todos ustedes. ¿Dónde están mis niños? No es cierto, mis besos. ¿Dónde están? Aquí están. Ahí les va, sus besotes, ¿verdad? Y, pues, nada. Así es que yo creo que me gustaría abrir el siguiente bloque de pedidos con Moonlight, porque pues es una canción que también es una obra de arte y es necesaria volverla a escuchar. Pero recuerda que hoy tuvimos el estreno del álbum de Yesung, Sensory Flows, y es necesario escucharlo. Lo necesito, me urge, me urge que ustedes lo escuchen para que compartan conmigo pues lo que entienden, ¿no? Lo que sienten, lo que escuchan, que me digan si les convence o no. Yo siempre tengo ese problema inicial, no siempre, no, tampoco no voy a exagerar, no con todas las canciones, pero sí recientemente con el caso de Yesung, como que me da mucha ansiedad saber que va a lanzar algo. ¿Por qué? Porque sé que si no tiene el resultado que él espera, le va a dar el bajón. Y como les había platicado anteriormente, él se supone que ya había renunciado como a lanzar música por su cuenta o que fuera dirigida, compuesta, escrita por él. Y ahorita con Sensory Flows pasó eso. Entonces me aterra mucho porque hasta el momento, como les digo, no hemos tenido resultados de cómo le fue. Ahorita voy a revisar si ahorita ya actualizaron. Entonces pues vamos a ver qué tal les fue, ¿no? Regresando al tema de Henry, pues nada más comentarles que estuvo compartiendo en Instagram unas imágenes que se tomó allá en Los Ángeles, y la verdad es que están divinas las imágenes de Henry. Gracias, me gusta. Y yo no sé si ustedes ya se pusieron al tiro con el fan chart de Mr. Simple, porque recuerden que uno de los proyectos que se tienen ahora para los super shows es precisamente interpretar el fan chart de varias de las canciones. Que si hablamos ya un poquito más a detalle acerca de eso, yo creo que algo que nos define a nosotras como latinas es que normalmente nunca hacemos el fanchat, siempre andamos de gritonas. Bueno, andan de gritonas, yo no, yo me quedo calladita llorando en mi esquina. La cosa es que creo que eso es algo que nos distingue a nosotras, que somos ruidosas, efusivas, que acompañamos al artista mientras canta, y siento que meter el fanchat sería como muy robotizado. Sin embargo, por otro lado, pienso que a lo mejor si se metiera en solo una canción, estaría muy cool, porque también daríamos la impresión de que podemos ser organizadas hasta cierto punto. No me gustaría verlo en todas las canciones que están proponiendo, sin embargo, respeto la idea, aunque sé que no va a ser posible. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no se les pega, no se los van a grabar y definitivamente no los van a estudiar. Yo lo sé, yo las conozco, hermanas mías, sé cómo son, así es que no me vengan a decir que no se lo van a, que sí se lo van a aprender, cuando todos sabemos que no lo van a hacer, ¿verdad? ¿De qué canciones están o van a compartir, además de la que salió hoy, que fue Mr. Simple? El fan chant pues va a ser House Party, Mango, Sorry Sorry y Bonamana, que realmente no tienen tanta complicación de prenderse, pero ya estuve viendo el video y estuve viendo también la imagen que publicaron, y pues resulta ser que está un poquito compleja. Digo, a final de cuentas está bien escrita, pero si tú no sabes nada de coreano, pues te vas a sacar de onda, porque vas a escuchar una cosa y vas a ver escrita otra. Yo entiendo que hasta la romanización como tal, pues eso incluye, ¿verdad? Que traduzcas tal cual como se pronuncia una palabra. Pero esto es muy literal, ¿sí? O sea, lo están colocando demasiado literal. Les acabo de pasar la imagen con el fanchat de Mr. Simple. Ahorita se los voy a poner para que le den una repasada y vayan viendo. Pero váyanse a visitar la página de la ELF International Union, o ELF Unión Internacional, y ahí van a encontrar el video en YouTube. Si no, ahorita se los paso. Siempre se pueden llevar una hojita. Hija de mi vida, muchas no sé, o sea, ¿cómo te explico? Son elfs, no les pidas nada de eso. No nos pidas nada de eso, por favor. A la hora de la hora no sabemos si vamos a estar viendo al Shibon encuerándose o si vamos a poder ver el mendigo papelito con el montón de luces, pero bueno. Yo apostaría más porque dejáramos como la intensidad de ser elfa, ¿no? De dejar fluir las cosas. Pero bueno, yo creo que también no está de más apoyar los proyectos que ya se tienen en puerta. Entonces, otra cosa que quiero recomendarles es que, bueno, traten de, si no aprendérselos, al menos seguirse como las partes más relevantes o más sencillas, porque también todavía no conocemos cuál es el setlist oficial que van a presentar, porque, hablando de eso, hay problemas, ya lo dijo el líder a través de un live, pero pues vamos a hablar de eso en un momentito más. Vamos a escuchar el fan chant de Mr. Simple y ya les pasé la imagen, así es que quiero que la vayan siguiendo e intenten en medida de lo posible darle, o sea, hacerlo tal cual, ¿va? El audio fue sacado del video que subió La Unión, así es que van a escuchar dos vocecitas medio extrañas, pero es la guía para que ustedes se vayan enseñando a hacer o interpretar lo que se fancha, ¿va? Vamos a escuchar entonces esto y ahorita me platican cómo les fue, ¿va? Cheap. ¿Cómo les fue con el intento? Fíjense, no te estoy haciendo bullying, Share, pero es que mira, a lo mejor tú y yo sí leemos el Hangul, ¿verdad? Pero hay personas que no tienen ni la menor idea, ni siquiera identifican una sílaba, ni siquiera identifican una vocal o una consonante. Entonces es muy complicado que les pongan como tal la pista o el párrafo, ¿no? Tal cual va, porque se hacen bolas. Fíjense que detecté un error. Después del primer coro, del segundo coro, perdón, es Yesung el que canta y está como Cho Ki Hyun. Y no, debe de ser. Y fíjense, también está Kim Kang Jun. Kim Kang Jun es Kim Jong Un. Kim Jong Un, está mal el fanchan. Híjole. Bueno, yo sí les sugeriría que se aprendieran primero el nombre de los miembros, que escucharan cómo los pronuncian ellos. Para eso les puede servir escuchar los programas o ver programas de variedades. Y después escuchar las presentaciones en vivo que hay de las puestas en escena. Programas de música, porque sí está un poquito complicado seguir este fanchan. Hasta donde yo lo veo, o sea, incluso te lo ponen escrito tal cual, está romanizado, sí, pero por ejemplo, donde vi el mocho, está como motio. Y alguien que no sepa escuchar o alguien que no tenga el oído para entender otro idioma, te va a cantar motio o motyo, y no es lo mismo que la pronunciación que tiene la pista. Y luego tenemos a Lee Hyuk Che, es Lee Hyuk Ye, casi Lee Hyuk Ye, es suave. Y Don He también es no es He, es He, es suave. Kim Kang Jun, bueno, supongo que colocaron el nuevo nombre de Yesung, porque dato aparte, recuerden que se ha cambiado el nombre como 3 veces por culpa de su mamá. Y luego Kim Ryogu, no es Kim Ryoguk, es Kim Ryogu, es más correcto la pronunciación. Entonces, pues sí, yo les recomendaría que mejor trataran de aprenderse los nombres de los integrantes escuchando o viendo programas de variedades. Es como la forma más sencilla en la que puedes tú empezar a orejearte cómo se escuchan los nombres. Y a partir, incluso te sirve para aprender coreano, 100% recomendado. Mejor ver programas de variedades que ver dramas, porque con dramas no vas a aprender nada, te lo digo yo. Porque es todo orejeado. Entonces, sí te recomendaría yo que, y si alguno de ellos no llega, ¿qué hacen? Pues se cambia el fanchat a la persona que iba a interpretar las partes de la persona que no fue. Por ejemplo, en el Super Show 7, Siwon cubría partes de el Eunhye, que no vinieron. Jason creo que cubrió partes de la Chula. ¿Quién más? No es cierto, la Chula sí vino. ¿Quién fue el que no vino? De Ki-hyun. Fue quien cubrió partes. Entre él y Ryuki cubrieron partes de Ki-hyun. Entonces, ¡ay! Va a ser la primera vez que viene Ki-hyun hablando de... Pero sí, ahí ahora sí que tienes que tener bien familiarizado a los miembros y sus nombres, cómo se pronuncian, para vida de que puedas tratar de darle sentido al fanchant, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ese es, no es como interrumpir la canción, pero sí es acompañarlos en la canción. Esa es la finalidad que tiene el fanchant. Pero bueno, hay que estar pendientes a lo que vaya a publicar la unión, porque, como les digo, van a sacar más fanchant de lo que son más canciones. Ya les comenté qué canciones son. Entonces, ¿qué más? No, hombre, así como, si de por sí me pierdo, sí está mal, pero ya sé. Sí, de hecho, Shanini, o sea, tú tienes mucha razón. A uno se le hace fácil, por ejemplo, a veces el fan chat o incluso una canción, porque a veces te la pasas escuchándolas y llegas a un momento en el que no te aprendes como tal la palabra, pero sí te aprendes el sonido, ¿no? Y reconoces y distingues el sonido o una palabra. Entonces ya con eso es suficiente para poder interpretar o bien para poder hacer segunda. En ese guachaguacheo que nos aventamos de vez en cuando, le atinamos a una palabra, ¿verdad? Y ya si tú checas la letra, la romanización como tal, te das cuenta de qué palabra es, cómo se tiene que pronunciar y como tal qué significa. Así es como se aprende un idioma. Pero bueno, punto y aparte. Yo creo que mañana les voy a estar mandando un manual a través del grupo de la Elfa Legión. Pero si alguien lo quiere, pues me avisa para poder pasárselo, a ver si todavía está disponible, para que aprendan a pronunciar el nombre de los miembros. Ese manual se compartió desde el Super Show pasado y todavía lo tengo. Y la verdad es que sirve mucho para no pronunciar Lituk. Sigo diciendo que a mí me dio pena ajena que el propio Lituk corrigiera la fan, pero bueno, cosas aparte. ¿Qué ha dicho finalmente la página oficial de Super Junior? Pues después de tanta incertidumbre, finalmente se anunció Super Show 9 en LATAM. Se hizo una publicación oficial donde Label J anunciaba finalmente la gira de Super Junior World Tour Super Show Night The Road a través de Latinoamérica y listó las fechas: Santiago de Chile el 7 de febrero, el 9 de febrero Sao Paulo, Brasil, el 11 de febrero Lima, Perú y 14 y 15 de febrero México, Ciudad de México. Así es que, pues ya después de que nos peleamos con Music Vibe, de que metimos a Tío Richie, de que nos peleamos por lo de la Lightstick y luego lo del banner, pues finalmente se confirmó que ya tenemos... Discúlpenme, se me reseca mucho la garganta. Se confirmó que ya tenemos Super Show. Y pues nada, ya después de toda la sanguinaria incertidumbre que hubo, pues ya podemos decir que oficialmente vienen los viejos para acá, para Latinoamérica y específicamente para México. Bien, ¿qué ha dicho Tug acerca del anuncio de la gira? Pues él había comentado que se tenía inicialmente pensado hacer una gira por Europa y después de eso hacer una gira primero por Norteamérica y después por Sudamérica. Sin embargo, pues la actualización de las fechas en Latinoamérica pues va a tener sus repercusiones, ¿no? Resulta ser que como ya se anunció la gira por Latinoamérica y fue más rápido de lo que se tenía contemplado, o sea, es decir, la visita de Super Junior no era para estas fechas, pero se anunció rápidamente, esto va a provocar que haya cambios en la gira. Eso significa, no sabemos cuál va a ser el setlist, no sabemos cuáles van a ser las canciones que van a presentar. Es posible que pudiera ser que a lo mejor no nos presentaran algo dedicado al idioma, aunque sí puedan meter dos de sus canciones o tres de sus canciones al español, ¿verdad? No lo tenemos seguro, no se ha confirmado nada, no se sabe qué se va a presentar, perdón. Y aparte, en cada país que pisan de Latinoamérica, el setlist cambia por una o dos canciones. Actualmente, el setlist que están presentando es el setlist asiático de una duración de 3 horas a 4 horas y media, que es lo que dura el concierto. Para México no sabemos cuánto va a durar. Por lo general, como yo les había dicho, la duración del concierto aquí es de 2 horas. El Super Show pasado lo hicieron de 3 horas porque ellos quisieron, no porque estuviera en su contrato, y ellos mismos lo dijeron. Ellos alargaron el Super Show para que nosotras pudiéramos tener la mayoría del setlist, pero eso ya depende del contrato que ellos firmen. Entonces, Ituk también mencionó que pues bueno, va a ser muy complicado y los cambios también del setlist van a hacerse debido a las problemáticas que tienen por el cambio de... ¿cómo se dice? Como de zonas, ¿no? El jet lag, por si ustedes no lo identifican. Como pues toma mucho tiempo viajar de un país a otro, son muchas horas, pues obviamente van a estar súper cansadísimos. Y aparte no es como que van a estar aquí los dos días del concierto y luego se van a pasear y luego van a hacer lo que quieran y etc. Bueno, sí lo van a hacer, pero o sea, no disponen de más días para hacerlo. A lo que voy es que nada más vienen a lo que vienen, ahora sí que de entrada por salida y se van al siguiente país. En teoría, aquí en Latinoamérica cierran con México. Sin embargo, nosotros sabemos que para finales de febrero se vuelven a regresar a Asia y siguen allá con el Super Show. ¿Ok? ¿Qué dicen? Lituk, sí, ya sé. Buenas noches, Kiki, ¿cómo está? Un besote para usted. ¿Dónde están mis besos? Aquí está. Bien, yo creo que nos vamos a ir a escuchar el primer bloque musical. Nos vamos a ir a escuchar ahora sí el lanzamiento del día de hoy, que es Jason con Small Things. Pónganle mucha atención porque quiero que platiquemos de las tres canciones que van a escuchar del álbum, ¿vale? ¿Cómo se llaman? La primera es Small Things, es la canción promocional de este álbum. Ya la perdí. Ok, ya la encontré. Y después vamos a escuchar All Night Long, que es la canción que está sonando ahorita de fondo, que ya me ganó, gracias. Después les voy a colocar Like Us. Estas son las primeras tres canciones que vamos a escuchar en este bloque musical. Pónganles mucha atención porque quiero que ustedes me platiquen qué es lo que escuchan, qué les gusta, qué no les gusta, qué sienten, qué les hizo falta, qué no, todo. Va. Regreso en un momento con ustedes. Estás escuchando La Nocturna con Soyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah.

un viaje auditivo por Asia. Ok, ya estoy de regreso. Fíjense que ahorita está comentando Brownie, me parece que es. No, ¿quién me puso? Sí, Brownie, que por alguna razón la última canción le recordaba algo. Fíjate que yo también, pero me di cuenta que no es que recordaras algo, sino que más bien ya hay una canción de Yesung del álbum pasado, del álbum de Beautiful Night, que precisamente también se titula Like Us. ¿Cuál es la diferencia? En el álbum pasado, antes del título Like Us, está la frase Uri. Perdón. Iroke Urinen. Así está. Iroke Urinen Like Us. Y en este encontramos Kata Uri Like Us. Sinceramente, no sé cuál es la diferencia. Ahorita estaba investigando acerca de ello. No sé si tiene que ver que uno es como un casi like us y el otro ya es un seguro like us, ¿no? No sé si me doy a entender. Pero si hay alguien que sepa acerca del lenguaje, que me pueda decir cuál es la diferencia entre las dos canciones. Una lleva el título Iroke Urinen Like Us y el otro es Kata Uri Like Us. Entonces estaría muy cool. A lo mejor tiene que ver más como con la traducción literal. Sin embargo, pues no sé, yo hay muchas cosas que no sé, ¿verdad? Ahorita incluso yo no me acordaba del título hasta ahorita que estaba buscando la traducción como tal de Like Us. Y me di cuenta que pues el cuarto álbum, mini álbum, precisamente tiene una canción con el mismo título. Sin embargo, lo único que cambia es la frase que te comenté, que es Iroke Urinen Like Us, y el otro es Kata Uri. Y de hecho, si tú escuchas la canción, casi todo el tiempo dice Kata Uri y empieza a decir más cosas, ¿verdad? Pero no sé, voy a investigar como más a profundidad, porque hasta ahorita me di cuenta. Yo creo que si lo hubiera investigado más temprano, sí hubiera sabido cuál era la diferencia. Pero bueno, ya llegó el Inge, un saludo para usted. Ahí está. Dispense usted, no me di cuenta. Qué caray. Me siento en ese ambiente con la música que están poniendo. Sí, fíjense que es muy retro el sonido. Y es justamente algo que si tú te has dado cuenta, Jason ha estado subiendo cosas muy a la old school, muy old style. Le gusta mucho lo estético, ¿no? Y eso definitivamente, yo se los dije, lo reflejó desde los primeros teasers. Incluso el sonido es muy muy retro, demasiado retro, pero no es chocante, no es retro como que te aburra porque no lo has escuchado, porque ya lo has escuchado. Más bien es algo que no has escuchado y le pones atención y lo disfrutas. Sin embargo, no serían como canciones que yo utilizaría precisamente como para ponerme a trabajar, porque como bien lo dijo Yushi, son como canciones un poquito más para relax time, como para estar más tranquila, como para blow your mind, ¿no? Como libera tu mente, relájate, escucha, ponte a pensar en cosas buenas, deja que todo fluya y everything is gonna be right, ¿no? Todo va a estar bien. Entonces, la verdad es que ahorita que lo estoy escuchando en altavoces, que fue muy diferente a como lo escuché temprano. Temprano lo escuché con audífonos y como que no sentí ese vibe. No me gustó tanto porque justamente estaba en oficina. Y ahorita que lo escucho, que estoy sentada y que estoy como analizando todo lo que estoy escuchando, digo, está bien, o sea, sí me gustó, realmente sí me gustó. De las tres canciones que escuchamos ahorita, yo sí rescato totalmente All Night Long. Y como les dije, yo sí la ando agregando a la lista puerca, porque la traducción como tal de la canción es como darse cuenta de tus sentimientos, aceptarlos y todavía decir a la persona, hey, te estoy esperando, ¿vienes? Ese tipo de cosas, ¿no? Me gustó bastante, creo que es un bonito... Es un bonito significado. Dice, ay, Colpi, no entendí nada. No, yo ya sé que aunque le hable en español no me entiende nada, Yushi. Dice, es que como que Like Us me da vibras como City Pop. Sí, yo también lo pensé, fíjate. Y yo creo que sí tiene que ver, porque justamente en el resumen que tuvimos del Highlight Midley, por ahí escuchamos que algo así iba a venir dentro del álbum, ¿verdad? No, la señora Elizabeth no está. Bueno, yo me imagino que el Inge no está escuchando, ¿verdad? Por eso no sabe que ya lo saludamos, pero bueno, punto y aparte. Entonces, pues bueno, yo creo que a la canción principal le daría un 8. Digo, no está tan mal la canción, pero como que no me pega. La canción de All Night Long sí me gustó, tengo que decirlo. Las dos veces que la llevo escuchada, sí, la rescato totalmente, es un 10. Y la última, que es Like Us, me genera un poco de incertidumbre. Entiendo que es como que, ay, ya estamos muy bien, vamos a gozarla, pero realmente me gustaría entender un poquito más cuál es la diferencia con la canción pasada, ¿verdad? Entonces, dice Yushi, canciones para escuchar mientras tomas un café o hacer el quehacer. Ah, ok. Sí, bueno, yo no lo utilizaría para hacer el quehacer. No me motivan a eso, fíjate. Me motivan un poquito más de tranquilidad, pero yo creo que depende de cada quien. Bien, regresando a hablar el tema acerca de los cambios que se van a hacer en el Super Show mencionados por Ituk. Precisamente, algo que yo les comentaba era, pues bueno, el jet lag, que va a ser una de las cosas que van a estar afectando lo que va a ser el show. Porque si lo vemos en un resumen, son 5 shows en 4 ciudades, altitudes diferentes en 2 semanas, ¿verdad? Después de eso regresan a Malasia. Si tomas en cuenta que van a viajar, creo que Jason o Kion fue el que hizo la cuenta, sí van a viajar bastantes horas. La verdad es que pues va a ser agotador. Si a eso le agregas los problemas que tiene cada uno de los miembros en, por ejemplo, el caso de Shindong y Jason, que tienen problemas en la espalda, y Donghae, que tiene problemas con su rodilla, le metes las diferencias de altura, les metes los viajes constantes, realmente va a ser bastante cansado. Entonces, es momento de que nos pongamos a pensar realmente que todo lo que vamos a ver dentro del show posiblemente no es lo que esperemos ver. Sin embargo, eso no lo va a hacer un show de menos calidad, ¿vale? Yo es lo único que quiero que tengan en mente. Ok. Es que dijiste, ah, lo siento, Yushi. Ya no sé qué dije. Eso pasa cuando uno trae la mente todo lo que da. Se emociona y empieza a hablar rápido y así. Y creo que yo les había comentado que a veces cuando ya como que ando muy cansada mentalmente, me hace switch el cerebro. Entonces, ¿será que llegarán todos? Lo más seguro es que la chula no venga, no sé, no sabemos todavía. Como ustedes recordarán, desde el inicio, desde que se anunció el Super Show 9, se comentó que Hee-chul no iba a estar dentro de la alineación, pero venir a México, why not? Hay que ver, ¿verdad? ¿Cómo les fue? ¿Ya se vieron el documental? Ahora sí ya lo vieron. ¿Qué les pareció? ¿Qué pensaron? ¿Qué les trajo a la mente? ¿Los recuerdos? ¿Lloraron? Es lo más importante. Yo tengo que decir que después de platicar con algunas de ustedes, muchas dijeron que sí habían llorado, pero yo salí el capítulo primero intacta, no me pasó nada. Dije, ¡ah, soy un Sansón! ¡Sí! Pero llegado el capítulo 2, vi a Jason llorar y ahí fue donde valió. Valió chetos, gente. Yo no puedo ver a mi Bayas llorando, definitivamente no. A pesar de que en el primer capítulo, ahora sí que él expresó que se sentía con miedo de que lo fueran a votar como vocalista principal con la llegada de Ryuk y de Gihyun. Es hasta el capítulo 2 donde hablan acerca de Ituk y de todos los cambios que hubo con los miembros, que se agarran a llorar los vatos y ahí fue donde yo me quebré. Viendo a Yesung precisamente, fue donde dije, no, no puede ser. Pero no lloré así a moco tendido, no. Fue así como de, ay, la lagrimita traicionera, pero no lloré. Lo del accidente sí fue como que, ay, el nudito en la garganta. Creo que me ha dolido más cuando lo he platicado aquí. Pero de ahí en fuera, dice Yareni, yo iba a decir, ¿quién es la chula? Y luego entendí, Hee-chul. Es Hee-chul, ojalá y sí venga, pero pues todos sabemos que si viene no va a bailar. No se va a presentar en todos los escenarios, así es que, pues bueno, es un trato justo, creo yo. Dice Yushiyu, yo no lo he visto, no tengo Disney. quizá después lo pirateen. Sí, lo más seguro, yo es lo que les decía en programas pasados, que seguramente alguien lo va a terminar subiendo, así es que... Y aparte, Yushi, no te pierdes de nada. Fíjense que a muy grandes rasgos lo que yo vi y de lo que me di cuenta es que hay muchas cosas que se omiten, o sea... Te dieron una embarrada de 20 años de historia, porque para ellos son 20 años. Te dieron una embarrada de 20 años de historia, pero muy superficial. O sea, te muestran todos los miembros, te hablan de salidas de los miembros, pero no entran en detalles. Entran en detalles innecesarios con ciertas cosas. Y como que no. Te muestra una perspectiva diferente, pero se enfocan más en el debut, ¿sabes? No te hablan acerca de esos problemas que ellos tuvieron y experimentaron a lo largo de toda su carrera. Creo yo, hasta cierto punto, que a veces hemos retomado más cosas aquí en el programa que lo que vimos. Y sí, me vas a decir, es que son dos episodios, es que esos dos episodios... No, ni siquiera me fijé cuánto duraban, la verdad se me fueron como agua, me los aventé el domingo. Se me fueron como agua y la verdad no supe cuánto duraban, pero... Vaya, o sea, a lo mejor sí es mucho que relatar en tan poquito tiempo, ¿no? Y yo también, sinceramente, como Ituk, espero que haya una segunda temporada donde haya más episodios, donde nos puedan dar definitivamente como más visión de todo lo que ocurrió realmente y que ellos nos cuenten qué fue lo que experimentaron, porque yo creo que eso es algo que no conocemos, esa parte donde no sabemos realmente cuáles fueron sus reacciones, realmente cuáles fueron sus pensamientos referente a circunstancias delicadas. Son cosas que ellos han callado después de que salen las noticias, son cosas que ellos han callado, de las que no se expresaron en su momento, pero que ahora en el presente, cuando ocurre algo, ellos llegan a mencionarlo, ¿no? Y nosotros nos quedamos con las dudas de qué fue de esto. Entonces, dice lo de Ituk, no creo que hayan pasado lo de su papá y abuelos. Sí lo pasaron, pero como te digo, es una embarrada, así como Ituk habló acerca de los problemas que tuvo cuando estuvo en el ejército, de lo mal que estaba mentalmente, pero eso es algo que ya sabemos nosotros, ¿no? No se ahondó como tal. Y sí se mostró la escena donde se ve que va él en el funeral de los abuelos y de su papá. Sin embargo, no se menciona de qué personas son. O sea, sí se dice, pero no se te cuenta como qué tan allegado estaba. ¿Sí? Entonces, sí, ya sé. Yoshi dice, admiro a ese señor y su resiliencia, ya sé. Y ahí es donde definitivamente te das cuenta que a veces las personas más dañadas son las personas que más ayudan a otras personas. Todos los miembros se refieren a él como la persona que los ha ayudado, que ha estado con ellos, que les ha resuelto muchas cosas. Pero cuando tú ves ese momento de quiebre que tiene, cuando todo se derrumba en él, cuando está en el ejército, te das cuenta cuál es la fortaleza de una persona, la verdadera fortaleza de una persona. Entonces, sí, o sea, hablando de forma muy general, muy a grosso modo, creo que sí resumió muchas cosas, sin embargo nos dejó con la expectativa de otras, ¿no? Creo que sí se adentraron demasiado con el debut, nos dieron imágenes que no habíamos visto y sobre todo no distinguíamos hace mucho tiempo. Y fíjense que cuando yo empecé a ver lo del debut, ustedes recordarán que hubo un programa anteriormente que se llamaba Full House. Super Junior tuvo un programa que se llamaba Full House, que tenía creo 11 o 12 episodios, donde iban dos estudiantes extranjeras a vivir con ellos. Y se iban como de viaje, de camping, y se la pasaban pues conviviendo con ellos, ¿no? Durante la grabación de ese programa de Full House, ellos todavía no debutaban. Ellos debutaron a las 2 semanas de que empezaron a grabar ese programa y se vio precisamente la grabación de sus videos. No fue del debut, fue cuando sacaron You. Sí, fue cuando sacaron You, que ya estaba aquí, de hecho. O sea, yo empecé a armar en mi mente todos esos programas cuando yo sabía que estaban grabando esos programas y lo que estaba viendo en la pantalla y dije, en ningún momento tuvieron privacidad, ¿cómo le hacían? Todo el tiempo tenían una cámara encima durante al menos esos tres primeros años de debut, desde el 2005 hasta el 2008, 2009, que ya empezaron a 2008, que ya empezaron a dividirse en subunidades, no tuvieron ningún momento de privacidad. Ninguno. Y luego se desata todo el despapalle de lo de las demandas con Hangin, pero no te explican el problema con lo de su estadía en Corea y lo de la visa, y yo pienso que va a ser algo que no se va a mencionar. Simplemente, ni siquiera mencionaron a los miembros como tal, los nombres de los miembros, simplemente los vimos y pusieron sus nombres, pero no se hizo mención de que son... que eran miembros que debutaron al inicio. Entonces dices, obviamente a la agencia no le va a convenir hablar de ciertas cosas, ¿no? Pero sería interesante que ellos en algún momento se abrieran. Sería muy interesante, pero bueno, vamos a ver. Ay, en fin. ¿De qué más les iba a hablar? Les iba a hablar acerca de... ok. ¿Recuerdan que el programa pasado les comenté acerca del programa de The D&E Show, donde estaban hablando acerca de lugares que podía recomendarles para que fueran ahora en su estadía a México? Pues todavía siguen recopilando información para esto, así es que si tú te animas, pues puedes enviar la información. Hay que checar ahí en las páginas de ELF los requerimientos, o bien si tú ves The D&E Show, pues puedes darte cuenta de qué es lo que están solicitando para que tú puedas enviarles ahora sí que tus recomendaciones para que pasen una buena estadía. Muchas gentes estaban comentando de pues sugerirles que fueran a visitar las pirámides, porque creo que nunca han ido a verlas, a ver las grutas o catacumbas que hay en una catedral. Otros estaban diciendo que los mandaran a Tepito a probar las quitichelas. O sea, un sinfín de ideas que si tú quieres, pues ahora sí que proponerles para que ellos se vayan a pasear, ¿no? Y chance, y te los encuentres. Puede ser, quién sabe. También D&E estuvo hablando acerca del documental que salió, y pues también comentaron que muchas personas, incluidos, pues lloraron después de ver el documental. Entonces... pues tanto ellos como Ki-hyun y como Ituk y Yeson, pues sí, confirmaron que el documental les trajo muchos recuerdos y que pues sí les generó unas cuantas lagrimitas, ¿verdad? Y se dieron cuenta de todo lo que han pasado. En el caso de Ki-hyun, Ituk comentó que Ki-hyun les mandó un mensaje para decirles que pues se había dado cuenta de lo mal que lo habían pasado al inicio. Y él había tenido, y siempre lo he dicho, ha tenido una idea errónea de lo que ha sido ese inicio cuando él entró un año después de que ellos debutaran oficialmente, ¿no? Y a pesar de que lo han hablado, yo creo que como que seguía con ese sentimiento hasta ahora que vio el documental. Pero bueno, dice Yeshi, soy pobre y no tengo Disney ni Netflix. Prefiero llenar mi estómago. Ah, ya sé. Ya viene para no estar triste. ¿Por qué estás triste? ¿Alguien sabe dónde sale el episodio donde Suyu se mide y pesan a Shindong? Ya vi una parte de My Old Boy, pero no está ahí, ¿saben? Y es un se mide y pesan a Shindong. No sé de qué me estés hablando. Dice Brownie, con lo que me spoileé sí lloré. Cuando lo vea completo voy a necesitar. Yo pensé eso, yo no lo quería ver porque le dije a Chivis, yo no lo quiero ver porque me va a poner como Jota ahí. Y, bueno, no le dije así, pero sí lo pensé, ¿verdad? Dije, ay, me voy a poner toda jota y voy a estar con mi moquerío aquí, todo lo que dan, los papeles en la mesa y todo. Y no, salí ilesa, yo creo que ya lloré suficiente por ellos. salí ilesa, gente. Entonces, si yo pude, ustedes también. Eso sí, voy a tratar de verlo otra vez. Shibon, ¿qué dijo? No sé qué dijo Shibon, no he visto que haya dicho él acerca del documental. Pero creo que se hizo la mención de lo mismo que Ki-hyun, que pues habían pasado por muchas cosas. Shiwon estuvo en el documental, también se abrió mucho acerca de cómo había sido su inicio, de cómo fue la relación que tuvo con su papá cuando estaba entrando a las filas de SM, y no se abrió mucho, pero sí hizo el comentario. Y cómo fue con su carrera de actor mientras estaba preparando para poder debutar. Sus pensamientos cuando le dijeron que iban a ser tantos miembros. Cuando les dijeron que iban a agregar a uno más, lo que pensó cuando se salió Hangen, cuando ya se había salido Kibum, cuando después se salió Kangin, porque de repente, eso sí, del 2009 en adelante como que dieron un patadón y se fue todo súper rápido, donde no les alcanzó ya el episodio para poder hablar de más. Así es que, pues bueno, yo sí ansío en que nos vayan a confirmar una segunda temporada, por favor, ya con más episodios, aunque sea unos 12, no me voy a quejar. Si me ponen 12 episodios, o no sé, como 24, ¿verdad? Pero ya depende, ahora sí que de ellos. Dice Brownie, yo compartí cuenta con una amiga de la escuela, pero como está pasando por problemas económicos, me dijo que ya no lo renovaría. Uy. Dice Yushi, ese es el segundo capítulo de My Little Boy, creo el 324. Pues rólense el link, ¿no? Para verlo. Digo, ya para la siguiente semana traerles la ¿cómo se dice? La reseña de los episodios ahorita que tenemos chance de desvelarnos. ok. Gente, proyecciones para Phantom. Ya se saben cuáles son las nuevas ciudades que se agregaron para la proyección de Phantom este sábado. Es este sábado. Hubo ciudades en las que se agregaron 2 días adicionales. Yo tengo la suerte de decir que acá en mi rancho, en Sanguicho, pues ya lo agregaron. Fue Ciudad Juárez, Los Cabos, Mérida, Nuevo Laredo, Pachuca, San Luis, Saltillo, Tijuana, Villahermosa. Y se agregaron las fechas del 30 y 31 en Ciudad de México VIP Mayana, Ciudad de México VIP Samara, Ciudad de México VIP Satélite, Ciudad de México Universidad, Galerías Monterrey, Guadalajara Centro Magna, Pueblo Angelópolis, Toluca Galería Metepec y Art Scene. Pues comentó que todavía está trabajando para llevarlo a más sitios. Justamente el día de ayer preguntaban allá en el chat de la Alfa Legión cómo le hacían para revisar si todavía estaba disponible la proyección de la película en sus cines más cercanos. Uno, hay que meterse a la página de Cinépolis para que ustedes puedan irse a... Ahorita les digo exactamente. Se van a ir a donde dice preventas, justamente en la parte de arriba donde dice Cinépolis, y luego te da el cine como que detecta que es el más cercano a ti. Te puedes ir a la sección de preventas y ahí tan pronto le das clic te va a aparecer los próximos estrenos que va a haber en preventa, o los que ya están en preventa más bien, y tú puedes ir filtrando por la película que quieres ver. Yo en este caso selecciono Phantom. Y en la parte izquierda me dicen qué ciudad lo quieres ver. Y luego ya le pongo yo de dónde soy, ¿verdad? Y te muestra automáticamente cuáles son los cines en donde se va a estar proyectando. Yo en mi caso, por ejemplo, en mi rancho se va a estar proyectando el día 27, que ese día es sábado. ¿Sábado? ¡Ay, no, es viernes! A las 7 de la noche, puta. No, pues ya estuvo que no la vi. Va a ser el viernes a las 7. Yo pensé que iba a ser el sábado, ya tenía todo planeado. Dije, me voy a ir. Me voy, me quedo con mi hermana, la veo el sábado, me la sabroseo bien chido y ya. Cumplimos con nuestra labor de elf. Pero no, ya volvió Chori. A ver, vamos a ver si hay 28. A huevo, sí, sí hay. Sí, bien. Sí, el 28 nos vamos a ir a ver Phantom. Ok, bien. Punto y aparte. Sí, sí pueden revisar todavía si hay o no. Déjenme ver si todavía hay boletos. Ay, no, no me deja comprarlos. ¿Por qué? Sangrones. No, pues vamos a tener que ir a hacer fila. Vamos a tener que ir a hacer fila. Formarnos ahí como mensas. Para ver si alcanzamos boleto. Vale, pues. Lo del pollito es el capítulo anterior porque... ¡Ah! Ya sé de qué están hablando. No sabía que sí se llamaba el programa. Sí, ya sé de qué están hablando. Oigan, yo estaba esperando ese programa. ¿Ya lo pasaron en el Fregión? No sé si lo pasaron, pero rólenlo, por favor. Rólenlo. Yo lo vi, pero con sub en inglés. Estoy buscando el link. No sean malitos y rólenlo, por favor. Ya, si quieren, yo se los traduzco. Ahí les voy platicando qué dice. Pero bueno. Ok, vámonos a escuchar el siguiente bloque de canciones porque ya hablé demasiado. Y déjenme mostrarles algo antes de irnos. Mm-hmm. Se trata de una recopilación de todas las presentaciones que han tenido los miembros de AJ en The King of Masked Singer. Así es que si a ustedes les interesa, con todo gusto les puedo pasar el enlace para que lo vayan a ver. Si es que ustedes en algún momento se perdieron de esas presentaciones. Dura 22 minutos y tenemos la recopilación de la participación de Yesung. Participó Ryuki, participó Kihyun más de una vez. De hecho, Kihyun fue uno de los miembros que se mantuvo mucho tiempo dentro del programa. Tenemos la participación de Shindong, también participó Kangin y me está faltando un miembro. Pero de momento esas son las asistencias que han tenido los miembros a este programa, ¿vale? Y otra cosa que les quería mostrar ahora que estábamos hablando del documental es definitivamente ahora sí confirmar que lo que es Sorry Sorry es la canción de canciones. Esta también es una recopilación de todos los artistas que han hecho, ahora sí, un cover de lo que es Sorry Sorry a lo largo de los años desde su lanzamiento. Hemos tenido grupos como Girls' Generation, Seventeen, incluso colaboraciones de grupos de SM, colaboraciones de grupos de otra agencia. En algún momento incluso BTS estuvo bailando esa canción, estuvo junto con ITZY. Estuvieron grupos de chicas de otras agencias, varios grupos han hecho ese cover. Y pues eso demuestra que Sorry Sorry es la canción de canciones sobre muchas, ¿no? Fue un hit viral que definitivamente conquistó al mundo en demasiados países. En una era donde no había internet, en donde era muy complicado que algo se viralizara o que algo se diera a conocer. Un saludo para Angie que me está escuchando, allá se reportó por WhatsApp, muchísimas gracias. Y recuerden que mañana a las 10 de la mañana lo vamos a poner, va a sonar la repetición de este programa para que se vengan a escucharlo. Ahora sí, nos vamos a ir con la segunda parte de las canciones que están incluidas en el nuevo álbum de Yesung. ¿Cómo se llamaba? Perdón, discúlpenme. Sensory Flows, perdón. Las canciones que vamos a escuchar son Beautiful, Hope, Fit, Mac, lo siento, todavía leo como niña de 3 años el Hangul. Ho, Fit, Mac de NCT, Beer Hug y Four Seasons. Nos vamos a aventar 4 rolitas porque quiero y puedo y me da la gana, y si no les gusta, pues fuera de mi iglesia. Pero si sí les gusta, espero que las disfruten y platicamos acerca de lo que escuchamos. Vamos y venimos, recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. The 별에 번진 석양과 내 옆에 차 때문 아니고 내 맘은 이 겨울을 Look into the ground 거짓말을 하자는 건 아니지만 Lie with me 읽고 현실 가진하게 Cause rolling round with you somehow Don't feel like it's going downhill No Now I'm thinking Yeah I'm thinking About you thinking about me 이리 와봐 포근하게 날 안아줄게 너의 차가운 녹아 내릴게 ¿Algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. Estás escuchando La Nocturna con Suyo, solo en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hey, me gusta mucho esa cortinilla. Entra así toda tranquilita, bonita, relajadita, y de repente, Sexy Freezing. Hey, en fin. Oigan, no se olviden de irse a ver Phantom, por favor. Recuerden que solicitamos también esa película para que se emitiera en varios cines de aquí de México. Así es que si tienen la oportunidad, dense un momento para ir a verla. Y regresando ya a más información, pues bueno, ya estamos revisando el álbum de Yesung. Les comentaba yo en el chat que definitivamente sí se siente muy diferente escucharlo. Ya uno cuando está relajadito, cuando ya está tranquilo, que escucharlo como en un ambiente un poco más ruidoso. En la mañana que yo lo escuché, créanme que ni siquiera le puse tanta atención. No les puedo decir exactamente qué fue lo que escuché, pero sí dije, ah, este sí, esta no, este sí, esta no. Y ahorita sigo más o menos como con la misma idea. No es que no me gusten, pero más bien como que no me terminan de atrapar. Sin embargo, el álbum es digerible, es bastante bueno de escuchar. Los sonidos son muy tranquilos. Yo creo que es un álbum que se puede disfrutar, sobre todo cuando estás haciendo algo que te gusta, algo que te dé tranquilidad. Por ejemplo, Yushi decía que a lo mejor para ella es tranquilo estar como haciendo el quehacer, ¿no? A su paso, a su ritmo. Ella dice que lo escucharía para lavar trastes, como para barrer, ese tipo de cosas, ¿no? Yo siento que lo utilizaría más como para cuando estoy trabajando ahorita, que estoy sentada aquí en mi espacio, como cuando estoy editando, ¿no? Que de repente no tengo nada que escuchar y digo, ¿qué pongo? Y me hago una playlist rápida, pero creo que sería una muy buena opción colocar este tipo de música, porque aparte de que libera tu mente y como que te tranquiliza, creo que también todos los sonidos y la voz hacen un buen complemento como para generarte o hacerte sentir cómodo, ¿no? Como para tranquilizarte y hacer que todo fluya. Creo yo que tiene ese sentimiento en general. Te da esa sensación de tranquilidad y de paz. Que definitivamente yo creo que sí va a ser un álbum al que vamos a estar recurriendo constantemente. Beautiful Night yo creo que fue uno de los álbumes que se caracterizó precisamente porque a pesar de que sus canciones de repente eran muy tranquilas y luego eran... Era toda una contraparte, más bien, es la contraparte a este álbum. Este es muy tranquilo, el pasado fue como muy tormentoso, muy tumultuoso, muy sad, muy dolía, ¿no? Dolía, y este es tranquilo. Falta ver las letras, al menos las letras que yo vi sí hablaban como eran más tranquilas, más románticas, más de esperanza, ¿no? Relacionadas con el tema del amor, pero hay que terminar de ver exactamente porque lo que fue Beer Hug me llamó la atención y siento que sí va a tener algo agridulce. Pero no sé, necesito revisar bien cuál va a ser la traducción de esa canción, porque a lo mejor sí es lo que sospechamos. Digo, la música muchas veces tiene que ver con lo que las letras quieren expresar. Y yo creo que eso es algo que también hemos visto mucho en los álbumes de Yesung, que combina muy bien lo que son los sonidos con las letras. Yo hasta el momento como que no he visto una canción en él que no coincida con la música, ¿no? Que la letra no coincida con la música. Pero sí sabemos que ha ocurrido, ¿verdad? Es muy conocido el caso de Stray Kids y Red Light, ¿no? Que todos lo usamos para cachondear, pero no es para eso esa canción. Es sad, de hecho. En la tarde, cuando estaba pensando como en la reseña de lo que iba a hablar acerca del álbum, dije... Lo que me pasó, por ejemplo, o lo que me pasa con álbumes pasados es que desde el debut de Yesung siempre tengo como dos o tres canciones por cada álbum que son canciones recurrentes, ¿no? De su primer álbum tengo Moon Yoruba, ¿cómo se llama? Open the Door, ¿cómo se llama la canción? ¿Alguien sabe cómo se llama el título? Here I Am, sorry. Here I Am. Y lo es que yo me la aprendí con el nombre que le puso Yesong, lo siento si ustedes no me entienden. Sí, mi Yushi, ahorita te las mando, como no, tú dime si quieres este álbum o te paso todos, jeje, porque Cloud, jaja. Del álbum debut de Yesung, definitivamente la que siempre recurro es Here I Am, tanto el video como la canción, y My Dear. Del segundo video, no sé, creo que no tengo una favorita. El segundo álbum, perdón, no es como que me haya gustado tanto, pero hace su luchita, como que de repente chance y sí me gusta. Aunque, o sea, si te das cuenta, no te puedo decir de una canción porque significa que no me agradó tanto. Siento yo que el segundo álbum, Spring on Me, perdón, es como una copia del primer álbum de Here I Am. Pero no sé, tal vez son percepciones mías. Luego tenemos el tercer álbum de Yesung, que es el de Pink Magic, que todos recordamos lo exitoso que fue Pink Magic. Y de ahí podemos rescatar It Will, no recuerdo cuál es el nombre exacto. Pink Magic precisamente, y Parallel Lines. Son como las canciones que podemos sacar de esa, ¿no? Y después vino el cuarto mini álbum, que es Beautiful Night, de donde podemos rescatar Lost Heart o Corazón Perdido, precisamente, también el título principal, que fue Beautiful Night, que siento yo que no causó tanta conmoción, pero sí mínimo llamó la atención. Y también tenemos la canción de déjenme acordar, es que soy malísima yo con los títulos, soy muy mala con los títulos. Fireworks y No More Love también. Phantom Fame no es como que me gustara, y Like Us tampoco la tengo como grabada en mi mente. Pero sí, yo sí rescataría No More Love, Beautiful Night y Lost Heart. Aunque pues ya depende de cada quien. Y luego tenemos los lanzamientos en japonés, de donde sale o se desprende It Has to Be You. Es cierto. Blind, que fue para un SM Station, y luego salió el de Because I Love You, que es, salió el álbum completo para Japón, y luego salió el mini álbum de Splash, y luego salió el Lost de su película. Entonces sí son varias. Ah, fíjense, ya me acordé del segundo álbum. Yo creo que rescataría Your Echo, y My Dear es del segundo álbum. Del primero, no es cierto, es el primero. Your Echo y Here I Am junto con My Dear son del primer álbum. Del segundo no me acuerdo, la neta, para que les miento. Del segundo debe de ser Hibernation y Paper Umbrella, pero Paper Umbrella no es así como que digas, ay, bruto, cómo me gusta. Pero bueno, sí, ahorita se los mando a mi Yushi con todo gusto, ya sabe. Y pues nada, en resumen, Mi Brownie, Small Things es una canción de género indie pop que transmite el hermoso mensaje de que las pequeñas emociones y sentimientos que los rodean se unen para crear un gran corazón. Siento definitivamente que Small Things es totalmente la contraparte de Beautiful Night. Beautiful Night, el título es muy engañoso, pero tiene lo suyo, ¿verdad? Se los mando en privado, muchachas. Ya saben que por algunas razones de gente no grata les termino mandando las cosas en privado, porque luego no me gusta ver que andan pasando todo por todos lados. Oigan, trabajo que le cuesta a uno comprar las cosas, porque aunque no crean, sí los compro. Pero bueno. Bueno, ya no tengo más de qué hablar. Nada más recordarles que faltan 20 días para el Super Show. 20 días para poder vernos, si es que nos vamos a ver, y si no, pues ahí nos seguimos hablando, ¿verdad? Y pues nada, hay que seguir con esto, gente. No ha habido tanta información en general, creo que sí, seguimos opacadas por el Super Show. Lo que podemos rescatar de esta semana que transcurrió fue el concurso que levantó Don Tío Richie, para la Self, que querían conseguir su boleto. acerca de subir una imagen de su visita a las tiendas Electra con una de las cosas que quisieran comprar, ¿no? Y las se pusieron bastante creativas. Creo que ya no hizo tanto ruido ese concurso, todavía no he dicho nada a tío Richie, pero nos dimos una muy buena botaneada con todo lo que publicaron las elfs que están participando, así es que pues hay que ver cómo les va. Y nada más recordarles también que ya se seleccionaron los dos banners que se van a estar utilizando durante los dos super shows. Déjenme ver. Los ganadores fueron la propuesta 2 y 3. A nosotros que vamos el día 15 nos va a tocar. Ay, no sé qué nos va a tocar, pero pues ahora sí que fue el banner que casi todas elegimos, que dijimos es como que el que está más o menos y ya se encuentra en revisión, porque pues hubo muchas que luego se las dieron de cerebritos y dijeron, es que está mal escrito. Está bien, se tenía que revisar a final de cuentas, ya se está revisando, entonces ya nada más es esperar que el día del concierto se nos entreguen. No he checado la cuestión de los proyectos, eso es algo que va a quedar pendiente para la siguiente emisión, pero tengan en cuenta que sí les voy a estar informando acerca de los proyectos que se tienen organizados para los miembros fuera del recinto, porque recuerden que esos proyectos se realizan por fuera. Entonces, pues de mi parte ya es todo, vámonos a dormir, pero no sin antes escuchar las últimas tres canciones y una más que quiero agregarles. Van a ser cuatro canciones que van a cerrar la emisión. Espero que les haya gustado el programa, que se hayan divertido y si no, pues mínimo que les haya entretenido y que no los haya dormido como a Shareen y que ya la mandé a dormir. Y pues nada, yo los estaría viendo la siguiente semana. Recuerden que mañana tenemos repetición a las 10 de la mañana. Y por la noche ya no tenemos nada. El día viernes es cuando tenemos a DJ Yes y yo. Hemos estado un poco tristes acá en la radio, por alguna extraña razón. Pero bueno, ya que se le puede hacer. Ahí es donde nos damos cuenta de qué tanto rinde o no esto. En fin. Vámonos pues, que pasen bonita noche, muchísimas gracias por haberme escuchado y seguimos platicando con ustedes pues allá vía WhatsApp, por si, WhatsApp, como las doñitas WhatsApp, ahí para lo que ustedes gusten, ¿verdad? Ahorita les mando las canciones, igual si les interesa, pues ahí cuéntenme qué más quieren que les mande, ¿vale? Que pasen bonita noche, cuídense mucho, gracias por haberme acompañado. Cuiden mucho este programa porque no sabemos cuántos episodios nos van a quedar. Fíjense que sí estuve considerando la idea que hablé con ustedes durante la reunión que tuvimos a través de Skype, de solamente dejar el programa hasta después del Super Show. Porque realmente no siento que sea como muy relevante ya tener un programa dedicado a Suyu, cuando pues todos normalmente revisan la información, ¿no? La información está al alcance de la mano de todos. Pero bueno, ya será cuestión de considerarlo. Vámonos pues, que pasen bonita noche, descansen, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana y no se olviden de seguir escuchando el resto de la programación. Recuerda que escuchas La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I'm not afraid to die. 심장의 힘 모아 날아갈 텐데 Thank you. truth 널 이대로운 날 맴돌면서 빛난 거야 그 환상 앞에 난 홀린 듯이 다가가 So be my home with your dream And I can't find emptiness 잘 안았던 그 계절이 두 손에 넘쳐 흐르지 So just stay in paradise 모든 걸 잊고 잠겨 난 아직도 I'm thinking of a dream Where just you and me oh, oh, oh, oh, oh. 아무도 방해 못하던 오후 햇살 아래 우리 둘 쑥스럽는지